Platón es uno de los pocos filósofos griegos cuya obra nos ha llegado casi en su totalidad. En su mayoría se trata de diálogos escritos con tanta belleza, claridad y exactitud que indudablemente reflejan una identificación con el contexto cultural en el que actuaron Sófocles, Tucídides, Eurípides, Fidias, Sócrates y, entre otros, Gorgias. No es casual que el discípulo de Sócrates haya elegido el diálogo como medio de comunicación y también como manera de hacer filosofía. En cambio, asombra que, siendo un aristócrata por nacimiento, considerara que el diálogo era la forma de comunicación más adecuada al sistema democrático. Los diálogos exponen un drama filosófico en el cual participan varios protagonistas que, guiados por la maestría dialéctica y la ironía de Sócrates, examinan problemas como la piedad, la justicia, la retórica, el placer y también el amor.